Tarde, ¿cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Cómo estás pasando el feriado? Bien, estoy leyendo una novela en el patio de mi ¿Qué estás casa. leyendo? ¿Qué estoy leyendo? Una novela de Petro Márcaliz, muy entretenida, Liquidación Final. Es Bueno. un gran escritor griego, muy conocido ya a esta altura universalmente. Son policiales, pero con el trasfondo social, viste, de la Grecia de hoy, Sí. con una crisis de todo tipo. Bueno, en esa Grecia de crisis, en fin, además es culto, relata, matiza con la historia de Grecia. Bueno, en esa Grecia de crisis hay una trama policial sumamente interesante, por algo Márcaliz, en fin, es leído ahora en una gran parte del mundo. ¿Cuál es el título otra vez para que por si la gente se Liquidación Final, Liquidación muy Final? interesante, sí, Muy bien. muy lindo, lo recomiendo para entretenerse, bueno, y siempre se aprende. Bueno, Y bueno, buena recomendación. Bueno, Juan Carlos, a ver, nos vamos a ir metiendo en una escena que yo creo que va a ser realmente muy muy importante. Es la escena del viernes 10 de diciembre, movilización en Plaza de Mayo. Oradores: el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, que viene a la Argentina y va a participar en ese acto. ¿Qué valor le das en este contexto? ¿Qué te parece que va a pasar ahí? ¿Qué relevancia política? ¿Ínfulas para qué le va a dar al gobierno? le doy un valor muy grande, Pablo, muy grande. Primero porque no se puede subestimar la acción de todos los medios de comunicación de derecha, permanente, todo el tiempo, de que el gobierno es un carnaval repleto de divisiones, de tensiones, de odios, de recelos, toda una cosa oscura, ensombrecida, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un acto de esos, está claro que es un acto de unidad política y de unidad frente a los desafíos que vienen, que es un poco lo que vos preguntás. Eso no quiere decir que haya ningún mundo ideal. Ya todo el mundo tiene claro, hemos todos aprendido de que este es un frente, que al interior de un frente hay tensiones, que hay opiniones. Es más, que hay diversidad de proyectos, pero está claro que es una demostración de unidad muy, muy grande. No hay, yo diría, el tema de los temas de la derecha es el enfrentamiento entre Alberto y Cristina. No hay otro tema desde que asumieron. Bueno, una y otra vez, en realidad, eso no se plasma en una alteración del proyecto, ¿no? Insisto, eso tampoco quiere decir que no tengan diferencias entre ellos. Desde ese punto de vista, creo que hay una conciencia política en el gobierno que hay que estar unido. Ahora, estar unido, rodeado de cientos de miles de personas, a donde plantear las ideas, o sea, estar unido adelante de la multitud, yo creo que es otro dato de enorme importancia. Y por último, para responder, creo, a tu pregunta, bueno, todos somos conscientes del desafío de los próximos 2 años, hay una crisis muy compleja. No sé si lo que dice la UCA es perfecto, porque la UCA tampoco es neutral, la Universidad Te Católica referís no Argentina. solamente a los índices de pobreza, sino también a los índices de trabajadores registrados pobres. Así es, lo que ellos llaman, lo que ahora se llama indigencia, que a mí me gusta llamar, como antes, hambre, gente que no come, gente que pasa hambre. Lo que quiero decir es que un país que tiene todo tipo de desafíos, desde avanzar en ciencia y tecnología, que ya que estamos, paso el aviso, hoy se publicó una reunión de FILMU con el ministro de Economía, que se aumenta nuevamente el presupuesto en ciencia y tecnología, eso muestra el sesgo de un gobierno, como cuando se aumenta el presupuesto de educación, o se lo baja, ¿no es cierto? Bien. Entonces, creo que frente a un país que tiene estos retos de carácter social, vos sabés que yo insisto mucho en que hay problemas. Y hay que ver el Fondo Monetario, el tema del dólar, hay que ver el tema del sistema productivo crediticio, pero no hay nada más importante en materia de prioridades que los 20 millones de pobres, 18, 19 millones de pobres. Tenemos un porcentaje de niños y niñas pobres, hoy dice el 60 y pico%. Qué sé yo si esa cifra está bien, pero muestra que esa es la prioridad del país. Por lo tanto, bueno, redondeo, creo que es un acto de gran trascendencia para fortalecer a la fuerza, para relacionarla mucha con la movilización social y para, bueno, fortalecerse con vistas a desplegar una acción de gobierno concreto para los próximos dos años. Que subrayo esto que decís de los datos de la UCA, más allá de si son ajustados o no, y las metodologías que se utilizan o no, si la metodología ha sido la misma, más allá de los porcentajes, te sirve como serie, pero más allá de eso aún, te marca cuál es el desafío principal de la Argentina, sin dudas. Yo rescato el dato bueno, ya que recién nuestro amigo Luis Campos lo mencionaba, es un especialista de estas cosas, el dato de trabajadores asalariados pobres, el porcentaje me llama mucho la atención. No sé si eso es si eso ha ocurrido siempre, pero el deterioro del salario y la precarización del trabajo. Ahora, Juan Carlos, respecto de la fuerza política de lo que significará la Plaza del 10, mi pregunta es, ¿tenés toda esa masa crítica ahí que te apoya? Mi pregunta es, ¿para qué? Es decir, si es para aguantar los trapos de lo que venís haciendo frente a los embates de la oposición, de la prensa hegemónica, del poder económico real, etcétera, etcétera, o es una demanda para tomar las decisiones que efectivamente hay que tomar. Es dale, animate, que acá estamos. ¿Se entiende la pregunta? Perfectamente. Yo creo que para la primera hipótesis, lo mejor no es convocar a la plaza cientos de miles de personas. Por lo tanto, en mi opinión, es para la segunda hipótesis. Porque no es que las cientos de miles de personas solo van a aplaudir y, no sé, y hacer una especie de liberación exorcista griega, ya que estamos hablando de los griegos. No, después el pueblo en la calle influye, su palpitar, sus necesidades, sus demandas, porque si no, parece ser que cientos de miles de trabajadores, de empleados, de gente de clase media que va a la plaza solamente va a aplaudir, que es un aplausómetro. No, yo creo que el encuentro de los líderes, las lideresas, como se dice ahora, con el pueblo implica un crecimiento del compromiso frente al pueblo. Por lo tanto, ante las dos preguntas que vos hacés, yo creo que la primera no convocaría a una plaza de ese tipo. Haría, en fin, todo tipo de otras cosas, o cualquier tipo de otra cosa, pero no esa. Bien. Es decir, vos leerías, a partir de esta convocatoria, se genera un respaldo, una inercia, una fuerza desde la calle para ir a tomar las decisiones que muy buena parte de, por otra parte, ¿no?, que un sector muy importante de la propia base militante del gobierno está reclamando. Vos decís bien, creo, es para tomar fuerza, efectivamente. Y mirá, nos podemos ver la semana que viene, pero no, el viernes vamos a estar en pleno acto, ¿no? Sí. Pero vos vas a ver que si es de algún modo parecido a lo que yo digo, los discursos tienen que tener, yo diría, ese tono, esa línea de compromiso para favorecer las necesidades tan ingentes de nuestro pueblo. Eso es lo que yo veo. Bien. Juan Carlos, la última de este cafecito. Es una pregunta que nos viene acá en el programa rondando hace bastante, teniendo en cuenta la conformación del Congreso. Ayer se juró, tuvo la jura de quienes se incorporan a la Cámara de Diputados, mañana será el turno de senadores y senadoras. En un Congreso tan polarizado, tan dividido, un poco más heterogéneo de lo que venía siendo, ¿cómo se hace para frente a la imposibilidad de tener un acuerdo en el Congreso para decisiones realmente de las que te pueden llegar a cambiar un poco la escena que pinta la UCA y que pinta la realidad cuando uno la ve en la calle, digamos? ¿Cómo se hace para tomar esas decisiones sin que el Congreso pueda convalidarlas? O, bueno, te repito la pregunta en el sentido que se la hacíamos Oscar Laborde recién, ¿o estamos frente a un techo de posibilidades de transformación en el que hay que conformarse. No estamos ni ante un techo ni hay que conformarse, francamente. Eso no quiere decir que uno no mida las relaciones de fuerza en el Parlamento y todo tipo de relaciones de fuerza. Y en esto de todo tipo de relaciones de fuerza reside lo central de mi opinión y lo central de mi respuesta. Cierto es que hay una relación de fuerza en el Parlamento de cercana al empate, están todos los otros bloques más chicos que pueden terminar definiendo, ¿no es cierto?, como ocurrió el año pasado, que los otros bloques fueron definiendo leyes muy importantes a las que la oposición se opuso. Ahora bien, la política es más que eso. La política es lo que decíamos recién de la movilización social, la interpelación al pueblo, todo lo que deviene de la opinión pública. Los medios de comunicación también están condicionados por la marcha de la opinión pública, por la movilización de la opinión pública. O sea, yo creo que el gobierno tiene que hacer un enorme esfuerzo, no solo el Parlamento, sino desde el propio Poder Ejecutivo, por ir en línea con mejorar la vida de la sociedad, por seguir incorporando nuevos derechos, y en ese sentido, seguro que va a ir teniendo más apoyo de la ciudadanía, más apoyo popular. Y esa alteración en el apoyo popular es una alteración política, es una alteración en la relación de fuerzas. Y por eso entonces es que si uno no se conforma, justamente yo creo que es al revés, si no hay conformismo, entonces se puede alterar la situación de la sociedad y del pueblo. Si no se mira para ese lado, entonces no te queda más que conformarte. Y no se trata de subjetivismos fáciles, sino de subjetivismos difíciles, pero creo que por allí va la salida. Ya hay experiencias históricas de este tipo, no es que yo estoy intentando crear alguna sociología política nueva. Hubo muchas oportunidades con situaciones desfavorables en el Parlamento, más desfavorables que ahora, no como ahora, más desfavorables que ahora. Y sin embargo, con toda esta otra mirada de la política, creo que se puede avanzar, estoy convencido. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Bueno, Juan Carlos Junio, el cafecito de hoy, 5:40.